Mañana hay sesión y, por supuesto, nos va a contar cuáles son los proyectos que van a salir y cuáles son, por supuesto, los que se van a presentar, ¿no?, para tratar en comisiones. La tenemos a Paula Grotto en este momento al teléfono. Hola, Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, acá. Escuchándote muy bajito. No sé si se podrá subir un poquitito el volumen. Hola, ¿nos estamos escuchando? Mucho mejor. Perfecto. Paula, bueno, mañana se viene sesión. ¿Movidita la cosa o no? Mañana tenemos una sesión. Bueno, mira, por cábala casi que no quiero decirlo, pero porque nos reímos, tenemos ahí como un chistecito que las primeras sesiones yo decía, bueno, una sesión tranqui, y después terminábamos teniendo una sesión de 2 horas y media o 3 discutiendo. Así que no sé bien qué término usar. Vamos a tener una sesión sin sobresaltos, no sé. Esperemos. Habrá que ver. Sí, en el día de mañana vamos a estar adhiriendo. Porque ya ha obtenido dictamen por unanimidad en la comisión donde se trabajó, vamos a estar adhiriendo a la ley provincial 3092, que tiene que ver estrictamente con declarar al turismo de interés provincial. Hace un tiempo que tanto el gobierno provincial como la ciudad de Santa Rosa ha decidido que nuestra provincia empiece a tener una actividad mucho más significativa de lo que respecta al turismo. Tenemos mucho para dar y por el lugar estratégico donde se encuentra ubicado nuestra provincia. También es fundamental que también los santarroseños, las santarroseñas y todos los pampeanos sepamos con qué contamos en nuestra provincia. Uno a veces tiende a menospreciar un poquito lo propio y por eso es tan importante que lo conozcamos, porque tenemos una fauna, una flora muy rica, una geografía bien diferente a nuestra provincia, y es fundamental que la conozcamos primero quienes vivimos acá, y también que el Estado pueda comunicar lo que tenemos al resto de la Argentina y del mundo. Así que nos parece fundamental adherir a esta ley, porque también tiene que ver con generar puestos de trabajo, ¿no es cierto? Porque una vez que se reactive, si todo sigue bien, el área de turismo, podamos viajar, podamos venir a gastar en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Así que, bueno, nos parece sumamente importante. Sí, y qué importante también teniendo en cuenta este feriado extra largo que se aproxima. Exacto. Además, con estas restricciones que están un poco más liberadas, así que el calorcito que está asomando, me parece que la esperanza está volviendo, que estamos pudiendo salir de esta situación tan fea, tan desagradable por la que hemos pasado. Siempre, por supuesto, la pandemia continúa, pero podemos darnos estos lujitos de aprovechar que venimos tan bien, que tanta cantidad de población está vacunada, que no corremos tantos riesgos, así que ojalá que vengan muchos y muchas a Santa Rosa. Totalmente. Sí, así que es muy positivo. Después, por otro lado, no sé si ustedes saben, sí, supongo que sí, que se va a realizar durante el mes de octubre, entre el 23 y el 31 de octubre, más específicamente, la Fiesta Nacional del Teatro. Sí. Muy importante. Sí, a coro, sí, lo demuestra. Estamos a la espera. A la espera. Hace 15 años que no se hacía esta fiesta en la Patagonia y 25 años que no se hace en nuestra provincia. Así que hay una gran expectativa generada a raíz de esto. Es, además de todo, que va a ser el primer gran encuentro que vamos a tener los artistas con el público, ¿no? Después de también este año y medio que los artistas han sufrido tanto porque no ha podido mostrar su arte. Se espera que vengan aproximadamente 30 elencos nacionales, una movida muy importante. Va a haber 64 funciones. Sacaban la cuenta ahí desde Cultura, que más o menos estamos hablando de 300 artistas, una unos números impresionantes y la verdad es que nos llena de orgullo ser la ciudad anfitriona, ¿no? Nada más, también sí. Esto viene de la mano de lo que hablábamos hace un ratito de generar estos, generar el turismo, ¿no? Porque el turismo tiene que ver con la geografía, pero también tiene que ver con las ofertas culturales que podamos dar como provincia o como ciudad. Igual. Así que, bueno, vamos a estar declarando de interés municipal esta gran jornada que esperamos el 23 y el 31 de octubre podamos disfrutarla, podamos ir a ver estas obras que seguramente van a estar geniales y bueno, poder un poco darnos este regalito de tener vida más activa, social, bueno, en el camino que veníamos hablando, ¿no? Qué interesante esto y además que uno dice... bueno, falta un mes, pero se pasa rapidísimo. Es más, creo que fue allá por marzo, abril, cuando hablábamos con Alejandro Arias, que nos confirmaba la sede, ¿no?, de Santa Rosa como Fiesta Nacional del Teatro, y es increíble ya ahora estar hablando a menos de un mes, ¿no? Sí, sí, deben tener un vértigo la gente de cultura, sí, una alegría, además un honor contar con esta fiesta tan importante para nosotros y poder reconocernos en estos actores, actrices, la verdad que, bueno, sumamente importante. Y después, también sumamente importante, pero esta vez más que nada para los habitantes o quienes residan en seis arterias de nuestra ciudad, porque se van a autorizar las obras de gas natural de la calle Orlando Hernández, María Elena Walsh, René Favaloro, Mercedes Sosa, Hermanos Netri y Dalmacio Vélez Arfiel. Así que, bueno, se está terminando un poco el frío, pero será una gran esperanza para el invierno que venga, que ya van a contar con el gas natural. Nada más y nada. ¿Es el barrio El Faro, esas calles? Sí. Sí, perfecto. Sí, sí, así que bueno, algo se ha hablado con los habitantes de ese lugar, ya saben, lo están esperando, así que este jueves, si todo sale bien, vamos a estar votándola, así que bien, muy bien. Bueno, esos van a ser los temas de esta sesión. Uh-huh. Bueno, hay algunos asuntos entrados que por ahí son más que tienen que ver con la dinámica propia de la municipalidad, está enviando el secretario de Hacienda, el intendente, informes de promulgación de distintas ordenanzas. Ustedes saben que nosotros, el Consejo Deliberante, vota las ordenanzas y después finalmente el intendente tiene que promulgarlas. Como una cuestión propia administrativa, después el intendente nos informa de esta promulgación, eso también ingresa al Consejo Deliberante. ¿Qué más? Hay un informe de los agentes que realizan horas extras durante el mes de julio. Va a ingresar un nuevo pedido de licencia sin goce de haberes de la concejal Analía Torres, que sabemos que está cumpliendo un rol muy importante en Empatel. Claro. Sí. Así que, bueno, nos ha pedido un poco más, que la esperemos porque ella realmente estaba muy consustanciada con el trabajo que se hacía en el Consejo Deliberante y tenía muchas ganas de seguir también con esa función. Por el momento le resulta muy complejo, así que va a seguir acompañándonos la concejala Lorena Guayquem. Claro. Por el tiempo que ella, bueno, no puede hacerlo. Ingresaron algunas peticiones sobre donaciones de terrenos, bueno, hay muchísimos, la verdad que es un tema muy complejo, las instituciones suelen pedir terrenos que son de dominio de la municipalidad y la verdad es que nos encantaría tener para todos y todas, pero bueno, la verdad es que no se puede, así que bueno, esas situaciones a veces son un poco complejas, pero seguramente la vamos a poder estudiar cada caso y ver cómo podemos ayudar a estas instituciones de esta manera o de alguna otra. Después va a entrar, también una excepción al código urbanístico. Esto tiene que ver con, ¿se acuerdan? Habíamos estado hablando hace unos días atrás sobre algunas construcciones que se hacen contradiciendo lo que el código urbanístico ha indicado que es lo correcto. Entonces, bueno, en esos casos viene el Consejo Deliberante a que nosotros autoricemos o no esa excepción. También nos pide el Club de Planeadores que declaremos de interés municipal el octavo Campeonato Nacional de Vuelo a Vela, que se va a estar realizando entre el 10 y el 21 de enero. Con tiempo, Sí, con tiempo, muy organizado. Está muy bien. Está muy bien. Ingresan 5 horas de gas más, nuevas. A ver qué más tenemos. Bueno, y algunas cuestiones, algunas menores. Así que va a ser una sesión, bueno, no quiero decirlo, pero tranquila. Sí. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente, como siempre, es un gustazo poder tenerte todos los miércoles acá. Y bueno, vamos a estar atenta mañana a ver si es cortita o si hace larga la discusión. Bueno, después me cuento. Y déjenme, mejor dicho, pasar así un anuncio, que hemos reabierto la Galería de Arte Alfredo Olivo, que es la galería que se encuentra antes del recinto, y estamos exponiendo en este momento Soñadoras de Papel, que es una obra de Lorelei Cárcamo y Claudia Cardoso. Así que si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando, anda por las inmediaciones del Consejo Deliberante, los invitamos y las invitamos a pasar a chusmear un poquito de qué se trata lo que estas personas están exponiendo. Siempre quisimos apoyar el arte y, bueno, no lo podíamos hacer, las salas estaban cerradas, pero ahora que nos han permitido abrirla, lo estamos haciendo. Las obras se exponen durante un mes y, bueno, el mes siguiente veremos con qué nos encontramos. Te mandamos un enorme abrazo, Paula. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.